Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. No me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. Y a mí no se me va. Soy andar en reversa la palabra volver. La verdad me da pereza y más aún si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos de desahogarte. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te saludé fue pura cortesía. La última vez estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. Estás abajo y yo estoy arriba. Te olvido que ni me daba los buenos días cuando el otro apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión y lo siento por ti. Has perdido la vergüenza, que lastimadas. Mas no soy tu servilleta. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos de desahogarte. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te saludé fue por cortesía. La última vez estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy.